tan bonito que me acabo de comprar. Para que no se me pierda, te lo mandaré a guardar. Te ruego que tú lo metas en la caja de caudal, que allí cuidadito dentro nadie lo podrá robar. Para que no se pierda, yo te lo mando a guardar. Tienes que cuidarlo, yo te lo mando a guardar. Con mucho cariño, yo te lo mando a guardar. Porque en ti confío, yo te lo mando a guardar. Ese reloj tan bonito que me acabo de comprar, para que no se me pierda, te lo mandaré a guardar. Te ruego que tú lo metas en la caja de caudal, que allí cuidadito dentro nadie lo podrá robar. Para que no se pierda, yo te lo mando a guardar. Tienes que cuidarlo, si te lo mando a guardar. Con mucho cariño, yo te lo mando a guardar. Porque en ti confío, yo te lo mando a guardar.